educación para desarrollar lo que tenemos nosotros. Te repito, siempre es incómodo jugar en tipo de canchas, no es la primera vez que venimos a jugar acá, y es así, siempre ve el terreno del juego, es un factor importante, es muy importante únicamente que le gusta poner la pelota al piso y jugar. Y si existen estos dos factores, el terreno del juego, más la presión, la dinámica que puso, en este caso Venado, es más complicado. En el momento en que los muchachos no nos sentimos cómodos, sobre todo con la pelota, y eso por supuesto impidió que desarrolláramos el fútbol que lo podemos hacer. Siguiente pregunta, ¿alguien más desea preguntar algo al director técnico de Necaxa? ¿Alguna pregunta más? Profesor, a su juicio, ¿cuál fue el mejor momento de Necaxa en el partido y qué momento sintió que podía ser una la victoria? Arrancando el segundo tiempo, cuando le dimos una mejor lectura al partido, cuando empezamos a soltarlo en línea de presión de nada, y fueron 10, 15 minutos, 20 minutos, arrancando el segundo tiempo, y después nuevamente perdimos la posición de la pelota, empezamos a retroceder. Y ya no teníamos más opciones, pero ese rato fue el que el equipo pudo ser un poco más claro al frente y generamos un poco más también de los últimos goles. ¿Contento de lograr el inicio de la cancha? ¿Triunfo y empate de visita? Sí, pero falta mucho. Creo que tenemos otra obligación de poder partir, salir a ganarlo, adaptarnos a las condiciones del terreno de juego, a los clientes. Situaciones que se ven generando en ese sentido, lo que se juega en este torneo, ¿no? Y ya los partidos son muy dificultados, muy cerrados, pocos espacios. Normalmente es así, y en ese sentido, yo creo que el punto nos sirve para sumar, pero hay bastantes puntos que nos van a ir. A pesar de la copa, ya tenemos el próximo miércoles. Un torneo donde esperamos dar mucha seriedad y una participación de jugadores que han tenido grandes posibilidades de jugar y que también ellos lo visualizan como parte de una oportunidad. Entonces, con toda la seriedad, intentaremos hacer un partido de los próximos jugadores. ¿Tiene algún lesionado en casa? ¿Tiene el partido con algún lesionado? No, yo tengo que reportar si hay jugadores lesionados, al menos el reporte que.